sembrando semillas por todo el Ande, por senderos oscuros, callados, huellas del tiempo. Oprimida, saqueada, explotada ha sido mi tierra. Por los tiempos ha sido el destino de mi raza. Y aquí estoy yo, soy campesino. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en este espacio de radio, la Plaza de los Pueblos, nuevamente para hacer este radio muy, muy al estilo de la Plaza de los Pueblos, siempre los jueves de 5 a 7 en esta cabina, tratando de abordar las problemáticas que nos hacen confluir, converger, compartir en la Plaza de los Pueblos. Pueblos de diferentes partes del mundo, amigos, amigas que participamos ahí, colectivos, iniciativas, formas de ser, de pensar, de divertirse, de llorar, de sentir dolor, de sentir rabia, de sentir indignación, pero también de sentir esperanza, de tener logros, de tener también batallas ganadas. Ahí estamos en la Plaza de los Pueblos, siempre construyendo y desaprendiendo, aprendiendo a desaprender y aprendiendo a aprender. Y bueno, en ese sentido tenemos hoy un programa muy, muy especial. En el marco de unas jornadas que habrá de temas alimentarios y campesinos, pues el día de hoy hemos preparado el programa de soberanía alimentaria. Y para ello, bueno, vamos a tener aquí en cabina durante estas dos horas, pues, invitados, grandes amigos, grandes cómplices y compañeros de estas peleas sobre soberanía alimentaria. Y bueno, arrancaremos esta tarde en cabina con Ana de la Plataforma Rural. Ana, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Al gran COI de SECO, de Red de Huertos y Federación Regional de Vecinos. COI, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien. A una mujer increíble, Carol, de una mujer equiparable a la Carol de Cortázar, pero la Carol de Paraguay, Carmen de Paraguay Resiste. Carmen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos otra vez las puertas de Agora Solar. Muy bien, y como siempre, no sería posible este programa tan, tan, tan lleno de iniciativas al revés, de hacer radio, a este rescatador profesional, al gran César ahí en los controles, y bueno, y su amigo que aquí en el micrófono que trata de hacer conductor de este programa, yo, Eric Colibrí, bueno, que estoy aquí, de 132, y bueno, pues vamos a dar inicio en esta tarde, pero antes vamos a escuchar un poquito más de esta bella melodía de los Sicuris, Siembra la Vida. César, por favor. Bien, pues muy bien, ya estamos aquí muy instaladitos, muy llenos de calorcito, de siembra en nuestros corazoncitos para tratar este tema alimentario. Y que bueno, pues hemos preparado un par de bloques para tratar de, aunque es un tema sumamente amplio, complejo, con muchas aristas, pero trataremos de en este par de bloques tratar de esbozar en líneas generales pues nuestras preocupaciones, nuestras experiencias, las iniciativas que hay sobre el mismo. Y que bueno, en este primer tema trataremos de hacer una introducción del tema, situando su importancia, situando la importancia de la soberanía alimentaria y, como dirían los investigadores, el estado de la cuestión, en dónde está el punto central en este momento de la soberanía alimentaria. Y que bueno, pues, que me recordaba un programa en el cual COI fuimos yo y él el día martes, entonces tendrán todos, ¿qué les parece? Tres minutitos para que nos introduzcan en cómo conviven, cómo se relacionan, desde los espacios en los que participan, desde los lugares en donde hacen el trabajo, desde donde lo viven, desde donde lo sueñan, desde donde lo construyen como una lucha. Y bueno, empezamos con Ana. Ana, cuéntanos. Bueno, nosotros, yo personalmente yo trabajo en la Confederación de Consumidores y Usuarios, en CECU. Y en CECU entramos en Plataforma Rural, en la que están campesinos, agricultores, están ambientalistas, están grupos que trabajan y colaboran con otros, con agricultores y campesinos de otras partes del mundo. Plataforma Rural está dentro de la Vía Campesina y es un grupo que se formó ya hace años para analizar, debatir, discutir que tiene que haber otra forma de política de funcionar en el campo y en la agricultura. Entonces ahí, yo cuando aterricé del campo sabía poco, pero a base de reunirme con estos colegas, que ya son casi 14 años yo creo, pues hemos ido aprendiendo y el objetivo es que todo lo que se produce, se cultiva, se fabrica, se dibuja en este mundo, es para que alguien lo coma, lo consuma, lo disfrute o lo que sea. Entonces realmente son cadenas en las que ocurren muchas cosas y siempre detrás hay seres humanos y hay entornos. Entonces nuestra forma de consumir, nuestra forma de alimentarnos en este caso, es una parte de una cadena en la que somos responsables de todas esas historias que hay detrás. Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía? ¿Y qué pretendemos en Plataforma Rural y en Vía Campesina? El que toda la cadena esté informada del resto de la cadena para formar una misma historia, una misma filosofía y todos estar en una sintonía para un mundo mejor en el que no se deje de un lado ni aspectos ambientales, ni sociales, ni laborales, ni humanos y derechos humanos por encima de todo y sobre todo desarrollo, que ahora se habla tanto de crecimiento. Y no, el crecimiento ha llegado a un límite, el planeta no puede más. Entonces tenemos que empezar a hablar de desarrollo en contra de crecimiento. Y es otra cosa y es la gran reflexión que va a hacer que todos lleguemos a convivir en este planeta que tiene sus límites. Muy bien, Ana. ¿Y Coy? Bueno, pues yo sería casi, si hubiera un puente entre el mundo rural y el mundo urbano, pues yo estaría en el lado urbano. O sea, que sería como el lado con el que se comunicaría la Plataforma Rural en las ciudades. Y bueno, pues un poco nosotros desde la Red de Huertos Comunitarios, desde la Federación de Vecinos, llevamos años tratando de incorporar, trabajar la cuestión de la soberanía alimentaria en las ciudades, ¿no? Por un lado, articulando a los consumidores organizados o tratando de organizarlos también en torno a grupos de consumo, cooperativas de consumo, que tratan de ser esos consumidores que decía Ana, que son el final de la cadena, pues que se rompa, ¿no?, esa distancia que hay con el mundo rural y que podamos consumir productos de cercanía no solo en kilómetros, que es muy importante, sino también de cercanía en el sentido más de comprender, ¿no?, cuáles son las problemáticas del mundo rural, sus realidades, de empezar a romper ese desprecio con el que se ha tratado al mundo rural desde las ciudades y poner en valor, ¿no?, ese trabajo agrícola campesino y empezar a trabajar también dentro de las ciudades por romper o minimizar los umbrales de vulnerabilidad que tienen, ¿no?, de todos los entornos en los cuales la crisis multidimensional que estamos viviendo, económica, ecológica, energética, pues los más vulnerables y más frágiles son las grandes ciudades, a pesar de que aparentan ser las más independientes y autosuficientes, pues precisamente pues tienen un grado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no?, en términos energéticos, en términos pues de abastecerse de alimentos, ¿no? Y bueno, pues estamos también trabajando en promover la agricultura urbana, en proteger y en promover la agricultura periurbana, que sería la que especialmente debería dar de comer en buena medida a las ciudades, y bueno, pues proteger esos pocos espacios agrarios que quedan, ponerlos en valor, ya sea a través de fórmulas como los parques agrarios, y bueno, pues un poco en torno a todas estas cuestiones, pues lo que hacemos es tratar de traducir, ¿no?, esas luchas del mundo rural a la realidad urbana y que la gente las comprenda y las haga en cierta medida suyas. Muy bien, Coy. Y Carmen, tus 3 minutos. Bueno, me parece que aquí tenemos otros, los puentes de conexión son interesantes, son importantes en este caso. Pues yo voy a hablar un poco la realidad de la agricultura familiar campesina en países de Latinoamérica, en este caso voy a hablar de Paraguay, que es el país de donde yo provengo, y también poder comentar la grave crisis que se está produciendo en el Paraguay a raíz de la acaparación de tierras, del acaparamiento de tierras que está relacionado al agronegocio, que está en una expansión salvaje, derivando en crisis de diversa índole, como por ejemplo crisis ya relacionadas a los derechos humanos. El agronegocio está poniendo en riesgo la agricultura familiar. Los sistemas alimentarios tradicionales van desapareciendo ante el avance de la agricultura a gran escala. La agricultura como práctica familiar campesina e indígena que durante siglos garantizó de manera natural la alimentación en el actual territorio paraguayo está amenazada porque el 85% del territorio está controlado por el 2% de la población y ese 85% está dedicado al agronegocio, a la ganadería. Entonces, controlar el territorio, controlar la producción de los alimentos y eso también deriva a que muchas familias campesinas están siendo desplazadas de sus territorios, estamos perdiendo nuestras semillas nativas y criollas, estamos ante una desprotección desde los organismos estatales que garanticen el respeto a la normativa que debe regir para poder proteger estas semillas, favoreciendo al agronegocio y a las grandes corporaciones multinacionales que controlan la producción de los alimentos, vendiéndonos paquetes tecnológicos que a su vez crean un daño ecológico terrible. Nuestro colectivo, Paraguay Resiste en Madrid, es un colectivo que trata de visibilizar esta problemática. Uno de los ejes de nuestro trabajo precisamente es la soberanía alimentaria, ya que Paraguay está en grave, es uno de los países que está en grave riesgo de la pérdida de su soberanía alimentaria. Paraguay es el cuarto productor mundial de soja transgénica. Estamos ante una situación donde hay amedrentamiento de las familias campesinas para que abandonen su tierra vendiéndolas a bajo coste a los grandes productores. Hay 5 familias que son grandes productores de soja, de maíz, que a su vez están ahora vendiéndose al mercado como biocombustible o como para alimento de ganado. Entonces, por otra parte, decir que hay una esperanza muy positiva porque hay comunidades que se organizan, que están generando espacios para que esas semillas nativas y criollas se puedan todavía hacer como lo hacían nuestras familias antiguamente, intercambiar las semillas, guardarlas de un año para el otro, seleccionar cuáles semillas están mejor, seleccionar los alimentos, aquellos que son comestibles, otros que no, y que así han ido por años, desde toda la historia de la humanidad, hemos podido asegurar este derecho que tenemos todos a la alimentación. Entonces, yo esta tarde quiero contar qué está pasando en Paraguay. Muy bien, pues que hemos tenido en esta primera entrada del tema distintos puntos de vista, distintas miradas. Y yo quisiera, si les parece, ir aprovechando todo lo que han dicho para tratar de situar el tema, para tratar de reflexionar, para que los radioescuchas de Ágora Sol nos comprendan qué es lo que queremos transmitir en este programa. Una de las cosas suelen decir, ¿cuáles son los grandes temas de nuestro tiempo? De repente eran como los grandes metarrelatos, ¿no? De la historia, los grandes temas de las filosofías, los grandes temas de la política, pero hoy me parece que el gran tema de nuestro tiempo, de este tiempo distinto que se mira, es la soberanía alimentaria. Y voy a leerles una definición un breve glosario de Acción Ciudadana contra el Hambre y por el Derecho a la Alimentación respecto de lo que es la soberanía alimentaria, porque así como como han estado ustedes platicando, como dice Coy, nosotros hacemos una labor de traducir la lucha campesina y rural en la ciudad a través de impulsar los huertos. Impulsar un huerto en una ciudad es una especie de traducción, una especie de pedagogía de una cosmovisión del campo llevada a la ciudad. Luego Ana nos ha planteado un debate entre desarrollo y decrecimiento. Crecimiento, pero visto ya no seguir pensando crecer. En no crecer. Y bueno, y Carmen, con una problemática más local, pues le da una dimensión de la sobre la problemática. Entonces, si les parece, voy a leer esto y sobre esta definición nos ayudan con los radioescuchas y las radioescuchas a tratar de desgranar un poquito desde su trabajo cómo podemos volver pedagógico este concepto. Dice: soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estado a definir su política agraria y alimentaria frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, cómo y quién lo consume. Así que, sobre esta definición, sobre esta aproximación, sobre esta propuesta, que no trata de ser omniabarcante, sino un punto de partida, ¿cómo nos ayudan? Voy a coger la palabra de Coy. ¿Cómo podemos traducir esto conforme lo que hacemos? Ahora sí que, ¿quién toma la palabra? No, pues si quieres yo. Yo es que creo que es más amplio todavía lo de soberanía alimentaria. Yo creo que soberanía alimentaria implica soberanía, o sea, en la zona, en la comarca. Es que empezamos por tener unas fronteras que no tienen nada que ver con la realidad. Las fronteras deberían de ser las cuencas. O sea, donde hay una cuenca hay una comunidad de convivencia y sería una dimensión humana. Algunas serían enormes y es meterse un berenjenal. Pero en general, la mayoría de las comunidades están con fronteras trazadas que hacen que se desequilibre este entorno, que hace que el agua sea la base y luego todo lo que se cultive alrededor y el transporte y todo esté en consonancia, esté en equilibrio. Y en realidad una cuenca es un ecosistema y el ser humano tiene que estar dentro de ese ecosistema, y ese ecosistema marca el tipo de vida, el tipo de cultura. Y de hecho, cuando conocemos comunidades que han tenido la suerte de poder mantener sus costumbres, entiendes cómo están absolutamente en armonía con su entorno geográfico, su entorno, su línea histórica, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y dentro de esto está la soberanía alimentaria, la cultura, la gastronomía, la forma de curarse, la forma de prevenir las enfermedades, la forma de contemplar las edades de las personas, las diferentes necesidades, el concepto de la tribu, de la multigeneracionalidad, no dividir a la gente en niños, jóvenes, mayores, mujeres, tal. Son sistemas en los que hay colaboración, cooperación, y realmente muchos de esos sistemas que se han mantenido ha sido porque ha habido un matriarcado, que ese es otro tema interesante que ahora estamos queriendo rescatar con el papel de la mujer. Entonces, no es nuevo, o sea, esto ha existido y ha sido el hilo conductor de muchísimas civilizaciones y culturas. Entonces, yo creo que realmente lo que la soberanía alimentaria sería rescatar una forma de vivir y una forma de estar insertado en el entorno. Y esto no está reñido con, no sé cómo llamarlo, el progreso, pues sería el desarrollo, un desarrollo comunitario de forma en que se pueda ir mejorando la calidad de vida, aprovechar todo, pero sin caer en los excesos y dejarlo siempre en la dimensión humana, con los límites de la ética y con la participación de todos los del grupo. Yo creo que eso sería lo que definiría el escenario en el que nos deberíamos mover. COI, Carmen. Perdón, un minuto. Y la actividad de COI, de los huertos urbanos, es una revolución. Muy bien, muy bien. Que Carmen, gracias Ana. Ana nos acaba de ayudar haciendo un ejercicio pedagógico, una didáctica para problematizar el tema o para tratar de que dialoguemos con el tema. Y yo acabo de enumerar una serie de dimensiones o elementos o características que no quieren delimitar el concepto, sino abrirlo. Y Ana dice que soberanía alimentaria, por supuesto, implica un derecho o un conjunto de derechos, una mirada de fronteras, mirarlo como ecosistema, incluye la cultura. Además, nos habla que tendría que verse desde un factor multigeneracional, una forma de vivir, un insertarse en el entorno, implicaría una mirada de calidad de la vida, y en esto último también que acaba de agregar, pues un elemento revolucionario, un elemento de innovación, un elemento de transformación. Casi podríamos decir, o sea, un corazón de subversión el tema. Entonces, en ese sentido, Coy y Carmen, ayúdenos como que en estos conjunto de ideas, ayúdenos a articularlo. ¿Cómo se articularían este conjunto de ideas? Hombre, yo creo que hay un elemento clave que sobrevuela también en lo que ha comentado Ana, que para mí es el valor del territorio, ¿no? Ella planteaba la necesidad de repensar, pues, el tema de cómo se han configurado las fronteras administrativas. Eso, los teóricos así de las escuelas territorialistas, por ejemplo, italiana y demás, lo llaman biorregiones, ¿no? Y es interesante volver a pensar el territorio en términos de esas unidades, ¿no? Regionales que son capaces de organizar una vida compleja, pues, a través de un ecosistema compartido, ¿no? Y luego porque el territorio es donde se encuentran, ¿no?, estas culturas, donde se dan esas relaciones sociales. Y quizás, sobre todo aquí en Europa, en Occidente, hemos tenido, ¿no?, un proceso de desvertebración territorial enorme, con grandísimos desequilibrios. Es decir, que si hay grandes movimientos de migratorios del campo a las ciudades, en Occidente ha sido ultramasivo, ¿no? Es decir, que pues el volumen de población que se concentra en los núcleos urbanos, pues, debe rondar el 70-80%. En el caso de España, por ejemplo, pues hay zonas que tienen la misma densidad poblacional que Laponia. O sea, que es que tenemos unas asimetrías en las cuales la población se concentra en muy poco espacio, genera unos impactos ambientales enormes. Es decir, el 70% de la huella ecológica de España se produce en las ciudades. Entonces, claro, pues tenemos espacios generadores de impactos negativos y muy poca capacidad de repensar, ¿no? Sí. Es decir, efectivamente. Tenemos que empezar a pensar en términos de transición, ¿no? Es decir, construir estas ciudades basadas en el acceso a la energía, principalmente abundante y barata, pues ha llevado 100 y pico años. Pues desmontarlas nos va a llevar también unas cuantas décadas, por lo menos. Pero debemos empezar a tener ese horizonte de que las grandes aglomeraciones urbanas no son viables, ¿no? Y la soberanía alimentaria, yo creo que es un concepto que sí que nos permite introducir una de las principales vulnerabilidades que tienen estos ecosistemas urbanos, ¿no? Que es su imposibilidad de alimentarse si no es a base de traer alimentos de fuera y cada vez de más lejos, de depender de las cadenas globales de transporte de alimentos y de grandes empresas que al final acaban controlando el negocio y condicionando qué se produce, cómo se produce y dónde se produce y por extensión que consumimos, ¿no?, en las ciudades. Entonces, bueno, pues yo creo que la soberanía alimentaria rompe un poco, es un concepto que sí que puede un poco ayudarnos a en estos entornos tan artificializados empezar a romper ahí el... Muy bien, que entonces Carmen dice Coy, y si le traduzco bien, la soberanía alimentaria es un concepto rupturista, busca romper. Y si busca romper es porque Coy está intuyendo que está introduciendo elementos de reconstrucción de las miradas, de reconstrucción de las formas de pensar. Y entonces creo que hay en América Latina una oleada de rupturas que quieren llevar a través de la soberanía alimentaria la recomposición de los grandes temas, de las grandes preocupaciones de América Latina. Y como bien decía Ana, y esta idea de Coye, seremos capaces de organizar espacios complejos con múltiples formas de vivir. Y entonces ahí se requieren grandes rupturas para poder convivir. Y yo creo que Carmen ahí tiene mucho que decirnos. Bueno, recordar también que el concepto de soberanía alimentaria como tal fue presentado como un nuevo paradigma por la vía campesina durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en el año 96. Y la vía campesina, como movimiento internacional que aglutina a organizaciones, a pueblos originarios, a pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades, gente sin tierra, jóvenes rurales, trabajadores agrícolas. Entonces, ellos nos plantean este desafío, porque tenemos, ante la situación actual que tenemos de modelos concentradores de bienes que están alterando el modelo de producción para el consumo, para el sustento, por tratos de lucro, ¿no? De lucrar con nuestros alimentos, con nuestros productos que nosotros generamos o producimos desde la Pachamama para poder sostenernos en la vida. Lo que decía Coy, me quedo también mucho con lo que estabas diciendo, porque hay un gran control, el monopolio del mercado de los alimentos, y ellos deciden quién muere de hambre o dónde hay hambruna, porque al tener alterado esta visión de producir alimentos para sustento, por cambiarlo por tratos de lucro para poder monopolizar ese mercado y decidir lo que cuesta el trigo, lo que cuesta el arroz. Entonces, una de las consecuencias más graves y visibles de esta alteración natural de la producción de los alimentos es el hambre. Y sabemos que según informes de la FAO, hay actualmente unas 816 millones de personas que están en esta situación, y se incrementa cada año a cifras alarmantes. Estas cifras van creciendo, y hay estados donde se declaran emergencias alimenticias. Entonces, ¿cómo es posible comprender que haya países que su territorio sea casi el 85% de su territorio destinado a la producción de alimentos y, sin embargo, hay hambre en el mundo? Entonces, ante esto, yo creo que es conectamos todas las ideas que estamos teniendo aquí de romper con esto, y se va a caer este modelo. Lo veníamos hablando con Ana de camino a la radio, que la esperanza nos da la cantidad de pequeños grupos de personas que están haciendo pequeñas transformaciones en sus comunidades, en Latinoamérica, en Asia, en África, en Oceanía, en Europa. Estamos moviéndonos. No es a lo mejor tan visible a nivel global, pero sí cuando compartimos espacios como estos en la radio y vamos viendo cómo hay distintos colectivos que estamos en el mismo camino, entonces hay esperanza de que esto se está cambiando, y lo vamos a cambiar. Muy bien, muy bien. Pues creo que estamos Ana, ¿quieres decir algo? Sí, yo, porque lo comentábamos, se han creado unos monstruos tan grandes, esta industria, toda esta especulación de alimentos, el acaparamiento de tierras. Ucrania, el otro día China se ha comprado toda la parte fértil de Ucrania, es brutal. Pero esto es un indicador como la extinción de los dinosaurios. Los gigantes están muriendo. Van a tardar en desaparecer, van a morir matando, pero ya están desapareciendo. Y los pequeñitos, que son los que sobreviven siempre en los grandes cataclismos, y esta crisis es un cataclismo, los pequeñitos van a ser los que van a tomar el relevo. Entonces, tenemos que tener paciencia y pensar en las generaciones futuras, que son las que esperemos que se puedan ver beneficiadas, porque estos que mueren matando se están cargando el clima. En fin, tenemos los informes del IPCC que no son muy alentadores, pero yo creo que estamos volviendo otra vez demandando la escala humana, que es lo que se nos había escapado. Muy, muy bien, pues yo, si ustedes están de acuerdo, esto se está poniendo como de mucha inspiración. Me estoy sintiendo que me está latiendo el corazoncito. Y entonces, bueno, pues que vamos a cerrar este primer bloque. Lo que les quisiera pedir para que podamos ser también muy, compartir, que sea este un tema muy didáctico. Yo al inicio les planteaba que el tema de la soberanía alimentaria es el gran tema de nuestro tiempo. Pero parece que no es evidente, porque en un mundo en donde priva una colonización de los saberes y del conocimiento, y cuando nos relacionan los alimentos con muchas otras cosas que no es precisamente con la que se vive en el campo, con la que se vive con el campesino, lo que se vive en la granja, sino nos venden la idea de los alimentos en los supermercados, en los estándar, en las latas, en las fórmulas, en las dietas. Y sin embargo, creo que tenemos que seguir trabajando para que este sea el gran tema de nuestro tiempo. Entonces, sí me gustaría que, para que cerremos, nos regalen una idea cómo podríamos incorporar la soberanía alimentaria como un tema de nuestro tiempo. ¿Qué dirían ustedes para que este sea un tema de nuestro tiempo, como el tema crucial con el que tenemos que todos confluir y converger? Pues yo empezaría diciendo a los radioyentes, es decir, que comer es algo que hacen tres veces al día, y comer es algo más en sí mismo de una necesidad fisiológica inexcusable, además también en casi todos los contextos culturales es un elemento esencial, ¿no? De socialización, de relación, ¿no? Y quizás aprender a relacionarnos con la comida de otra manera, pues nos ayudaría, ¿no? Tanto a valorar cómo se produce, los impactos que tiene, tanto positivos o negativos el modelo según se produzca y cómo la consumimos, ¿no? Y yo creo que como es una necesidad básica, en torno a ella sí que podemos encontrar pues muchos espacios de diálogo, de confluencia y bueno, como estamos hablando en torno a la comida, de sobremesa, ¿no? De qué sucede después de comer, ¿no? Pues de esos grandes diálogos y reflexiones, pues que a partir de los cuales pues se nos ocurren luego grandes genialidades. Muy bien, gracias, Coy. Yo me apropio de lo de la sobremesa, que es tan importante como la comida. Así es. Voy a soltar por todos sitios durante un tiempo. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo creo que este hecho, esta revolución de los huertos urbanos y de las cooperativas de consumo de proximidad, etcétera, es contagioso. Empieza un vecino y el otro y el otro y el otro por diferentes razones, muchas veces, incluso por esnobismo. Pero sobre todo, una vez que alguien disfruta de algo porque lo ha elegido de verdad, porque no ha ido a un lineal y está ahí todo de plástico, empieza a haber necesidad de sentirse más diferente, no ser masa pura y dura. Entonces, eso ya es un salto. Pero además, a mí me gustaría dar el mensaje de que no hay que ser fundamentalista, porque a veces el fundamentalismo, dices, yo no puedo comer ecológico y de cercanía todos los días del año. Bueno, pero date un gusto los fines de semana, una rica ensalada, intercambia recetas para preparar de diferentes maneras las cosas que se repiten a lo largo de la temporada, como ha pasado siempre. Esto de comer durante un mes 20 cosas diferentes es un esnobismo al que nos han llevado, ¿no? Entonces, no, date un gusto y busca la calidad, y una vez que hay la referencia de la calidad, que es todo esto de que hemos estado hablando, ya se ha tomado el camino correcto. Muy bien, Carmen. Bueno, para mí la reflexión que cabe en este espacio también es cómo podemos, desde la soberanía alimentaria, tomarnos como un espacio de construcción. Porque estos espacios donde nos abrimos para compartir con otras familias, con otros amigos, con otros colectivos, también podemos aprovechar como si fuera un eje que permea todas las demás acciones en nuestras luchas sociales. Sí. Porque no por decir que como excusa de la soberanía alimentaria vamos a hablar de otros temas, no, sino que es abarca tanto e influye tanto en otros aspectos de nuestras luchas sociales la soberanía alimentaria, que no podríamos, por ejemplo, como nosotros, nuestro colectivo, trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. Esto va asociado a soberanía alimentaria. Entonces, en estos aspectos, yo creo que sí podemos aprovechar como un espacio de construcción. Más allá de todo eso, lo que decíamos también, aprender a tener esa relación o a recuperar esa reflexión de la relación con nuestros alimentos, con la tierra, cómo la obtenemos, consumir esos productos que son de temporada, e intentar hacer un consumo responsable. Y yo creo que eso es algo que cada día más estamos encontrando más cómplices en el camino, ¿no? Más compañeros y compañeras en el camino que vemos que están apostando por este nuevo modelo, porque sabemos que el camino va por ahí. Y yo viví una cosa muy curiosa, te digo, para que veas cómo hay algo atávico. Una cata de vinos, que la gente se ha vuelto tonta con todas estas cosas, pero un chico llevaba vinos de diferentes sitios y llevaba tierra de cada uno de los sitios, y bebían el vino y olían la tierra y lo identificaba casi todo el mundo de dónde venía. O sea que hay mucho más de lo que pensamos en cómo nos alimentamos. Tenemos mucha más conexión con la tierra y todo de lo que creemos. Sí, así es. Bueno, pues que seguimos con el tema. Me está gustando mucho cómo lo están planteando. Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que también recordar algo sumamente importante que es también el motivo por el cual hemos decidido hablar sobre soberanía alimentaria en este programa de radio, es que el sábado se inicia la semana por la lucha campesina, de la lucha campesina por la soberanía alimentaria. Entonces, del 5 de abril al 13 de abril se van a estar realizando diversas actividades en Madrid relacionadas al tema. Entonces, luego a lo mejor podemos ir avanzando, sí, y ampliando más sobre esto también. Y luego, si podemos recordar a nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando, que se pueden contactar con nosotros, ir aportando también sus experiencias. A lo mejor los oyentes quieren contarnos que tienen algún grupo de consumo, algo que están desde sus comunidades, de sus grupos de barrio, están también avanzando en este aspecto. Muy bien, pues es cierto, Carmen, que tenemos próximamente la Semana de Lucha Campesina por la Soberanía Alimentaria. Bueno, vamos a entrar al segundo bloque, vamos a ir a escuchar una rica melodía, y de una vez les voy dejando una tareita. Vamos a empezar, si les parece, provocando a Coy, que nos diga que nos imaginamos que en el huerto, en donde él pone semillitas rupturistas, semillitas rebeldes, también pone semillitas, quizás a un costado de estos alimentos, semillitas para aprender a desaprender esos conceptos que nos alejan de los alimentos. Entonces, que nos platique, Coy, cómo está esa parte también. Siembran como alimentos, pero también siembran saberes, siembran ideas, siembran reflexiones, siembran cómo cuidarnos, porque un huerto también es para cuidarnos mutuamente todos. Entonces, que de ahí Coy nos ayude y nos diga, bueno, pues, que cuando agarramos la tierrita con nuestras manos, ponemos la semillita con el corazón, pero también decimos, vamos a desaprender esto que nos han enseñado, que no tiene que ver y que nos destruye. Entonces, Coy, como es un gran pedagogo de las revoluciones, tiene la tarea de arrancar el segundo bloque. Y de ahí, bueno, Ana y Carmen, igual con esa gran imaginación que tienen, pues seguiremos esta parte. Entonces, bueno, mi querido César, recuérdanos cuál es el teléfono de la cabina, porque estamos extrañando que Mariangela, la gran Mariangela, no nos llame para estarnos diciendo algo. También aprovechamos para saludar a Leti de Paraguay Resiste, que dice que no la queremos, pero la queremos muchísimo. A Tierra y Libertad, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche, al Colectivo La Ruana, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Palestina, bueno, a todos los compañeros de la Plaza de los Pueblos, a toda la gente que nos está escuchando en América Latina, aquí en España, a nuestros radioescuchas de Ágora Sol. Bueno, pues que ahorita regresamos, vamos a escuchar un poco de música que seleccionamos con relación al tema de la soberanía alimentaria, y también estamos muy deseosos de que Coy arranque con ese sentido tan subversivo que tiene cada vez que agarra el micrófono. Bueno, César, adelante. Tan solo por unos años divulgar. Muy bien, muy bien. Radio Escuchas de Agora Sol, de la Plaza de los Pueblos. Estamos nuevamente aquí en este programa especial dedicado a la soberanía alimentaria, que antes de terminar el anterior bloque se me olvidó darles los números telefónicos de cabina. Entonces, bueno, el teléfono fijo 91-287-3638 y un teléfono móvil que es el 687-3220-01. Nuevamente les comentamos que iremos durante el desarrollo del programa hablando sobre el programa de la Semana de Lucha Campesina por la Soberanía Alimentaria que se llevará a cabo aquí en Madrid. Y bueno, yo sé que ya está muy inquieto Coy, queriendo agarrar el micrófono, y que las Ana y Carmen están también muy listas para seguir el caminito que Coy nos quiere proponer en este segundo bloque. Adelante, Coy, es todo tuyo. Bueno, hablabas tú de qué se planta en los huertos, ¿no? Nosotros decimos que siembras plantas y te salen personas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sí que partimos de esa capacidad que tienen los huertos para generar comunidades. El huerto es un espacio muy frágil que requiere de un cuidado constante, y como muchas de las cosas importantes en la vida, pues requieren de ese cuidado, ¿no? Y bueno, generalmente nuestra sociedad nos hace olvidar, ¿no? o despreciar esas tareas de cuidado. Y bueno, pues los huertos en buena medida es volver a cuidar el territorio, volver a cuidar el suelo. A partir de ahí se suele dar un salto a veces a cuidar el barrio en un sentido más amplio, implicarse en otro tipo de luchas que ya no están restringidas, ¿no? A lo que es la actividad en el huerto. En torno a esos huertos, pues generamos comunidades en las cuales gestionamos un recurso de forma compartida. Entonces hay que generar, ¿no?, unas pedagogías, enseñar a la gente y enseñarnos a nosotros mismos a las habilidades sociales necesarias, ¿no?, para autogestionar un espacio, planificarlo, proyectarlo, construirlo, transformarlo. Y al final, pues un huerto te permite hablar y hacer todo este tipo de cosas que en el entorno urbano pues es muy difícil, ¿no? Generalmente en la ciudad pues está todo acabado, un espacio público, un parque, lo puedes usar, lo puedes disfrutar tal y como está pensado y diseñado para ser usado y disfrutado. Pero hay muy pocos espacios que tú puedas, como comunidad local, pensar, diseñar, transformar, mantener, cuidar a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizás ese ejercicio de corresponsabilidad, pues sí que los huertos están enseñando a la gente, ¿no?, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor para acabar, a nosotros nos gusta decir que los huertos son como la acupuntura, lo llamamos acupuntura urbana, siguiendo una frase que decía un arquitecto brasileño, ¿no?, que decía que para las transformaciones de la ciudad pues estábamos acostumbrados y acostumbradas a que eran necesarias grandes operaciones, ¿no?, y grandes operaciones de cirugía, ¿no?, meter una gran infraestructura, tirar un barrio entero, y entonces este tipo decía que quizás los verdaderos cambios requerían más de procesos de acupuntura, ¿no?, de intervenciones muy pequeñas, muy localizadas, con muy pocos recursos, y cómo a través de intervenir como una aguja en un único lugar pues se podía llegar a sanar un cuerpo entero, ¿no? Y nosotros pensamos que los huertos pues son esas agujas, ¿no?, que están ayudando un poco pues a ayudar a sanar ese cuerpo enfermo que son nuestras ciudades, o por lo menos a ayudarlo a mantenerlo con cierta vida para ver si es posible transformarlo y salvarlo en un proceso de transición hacia otro modelo urbano, ¿no? Muy bien, Coy, déjame preguntarte, y yo creo que has puesto muchos temas con una enorme pedagogía. Y ayúdanos todavía a ser más pedagógicos, Coy. Cuidar, implicarse y hacer comunidad. Pueden ser los grandes conceptos que hoy nos lleven a reconocernos y encontrarnos de una manera distinta. La vida diaria pasas como en la indiferencia con el otro. El tiempo te lo machaca y te construyes de una manera en que tienes pocas vías para comunicarte con los demás. Y yo supongo que al tocar la tierrecita en el huerto hay una experiencia increíble, como cuando vemos a los campesinos, que tan solo tocar la tierra viene en su registro de su corazón y de su cosmovisión una gran cantidad de saberes. ¿Qué necesitamos las gentes de las ciudades para poder abrirnos a la experiencia de imaginarnos que si participamos en un huerto, que si nos imaginamos el trabajo que hay en el campo, en el campesino, en las manos del campesino, en la mirada del campesino que trabaja por ese alimento? Es decir, ¿qué nos podrías decir que además de esas enormes comunidades, cómo se abre estas vías para conocer? Es decir, podríamos hablar del término de topofilia. Es un tipo japonés que vive en Estados Unidos, habla de la de la capacidad de amar los lugares, ¿no? De y cómo para amar un lugar pues tiene que estar restringido, tiene que ser pequeño, uno no puede amar un país porque es muy grande, ¿no? Entonces, esos espacios pequeños al final los tienes que cuidar, los tienes que mantener, los tienes que toquetear, ¿no? Y quizás los huertos pues a pequeña escala sí que son esos espacios, ¿no? Y también porque nos permiten el facilitar, es decir, vivimos en sociedades en las cuales vivimos psicológicamente muy presionados, ¿no? Se nos presiona para tener un estilo de vida, determinados patrones culturales, hábitos de consumo, y tenemos muchos refuerzos negativos constantemente, ¿no? Y una presión grupal, si queremos, en términos de sociedad, pues que nos orienta a vivir de determinada manera. Y en los huertos, en las cooperativas de consumo, se dan quizás refuerzos positivos y presiones de grupo, pero en clave positiva, ¿no? Que te ayudan a que estos pequeños cambios, esos gestos que vas introduciendo en tu vida cotidiana, al hacerlos con más gente, pues no tengas esa sensación de que no vale para nada, de que esto es una gota en el mar, sino que, bueno, pues vas viendo cómo se consolidan los pequeños cambios, las pequeñas transformaciones, y hay esa relación conjunta, ese apoyo un poco colectivo para que podamos, ¿no?, un poco pues reafirmarnos, ¿no?, en estos procesos de cambio. Oye, Coy, una pregunta. Cuando supongo que llega el periodo con el tiempo que se produce el alimento que han sembrado, que ha salido de esa semillita, ustedes aquí en su huerto, todas estas didácticas, toda esta pedagogía, ¿la tienen ustedes escritas en algún lugar? O sea, que la llevan muy interiormente, pero ¿habría manera de saber, de poder leer esto que tú dices? Porque eso sería muy importante, que los radioescuchas supieran que hay en algún lugar cómo entender amar a los lugares como lo están viviendo los huertos. Hoy que creo que me estoy reconstruyendo con escucharte, entonces que hay en algún lugar toda esta lectura que ustedes están dando. Sí, nosotros hemos escrito algunas cosillas contando este tipo de cuestiones, y casi todos los textos están colgados ya en el blog de la Red de Huertos Comunitarios de Madrid, que pone Red de Huertos Urbanos de Madrid en Google, y te sale, la primera página que te sale, pues ahí hay un montón de textos colgados, ¿no? Hay uno sobre este tipo de cosas que se llama Nos Plantamos, también hemos escrito algún otro sobre, bueno, pues sobre lo que llamamos la resiliencia urbana, ¿no? La capacidad que tenemos que construir para que las ciudades pues tengan mayor capacidad de adaptarse a las crisis que van a padecer en el medio plazo. Hemos escrito también uno sobre la emergencia de la agricultura urbana en Grecia después de la crisis, que estuvimos por allí el verano pasado. O sea, que va habiendo literatura sobre estas cosas, que es verdad que hasta hace nada pues era un desierto, no podíamos encontrar nada escrito, y bueno, pues cada vez hay más gente que va escribiendo sobre cosas de estas. Muy bien, Coy, te quisiera dejar una tareita para como iremos con el blog, es que cómo desde los huertos urbanos podríamos combatir al capitalismo triturbo. Entonces, para que vaya así anotando, y le quiero conectarme con Nana. A mí me parece que acaba de decir algo Coy sumamente grandioso, que es amar a los lugares desde esta experiencia de los alimentos. Pero que frente a eso tenemos un poderoso contexto de estilos de vida esnovista, ¿sí?, que parece que nos dicen que no tiene ninguna significación amar los lugares. Porque un estilo de vida es, eres todos los estilos, eres todas las posibilidades, eres todo, es decir, no tienes que estar conectado con nada. Entonces, ayúdanos a problematizar cómo podemos ir saliendo de esta construcción social y podernos acercar a eso que dice Coy de amor a los lugares. Bueno, yo creo que hay un instinto natural en esto, y hay gente a la que le tira, gente que es lo que se llamaba tener manos verdes, la gente a la que le gustan las plantas, etcétera. Después tiene un montón de valores, entonces alguien que se acerca, aunque sea como observador, el que haya un huerto urbano en un sitio es un terapéutico, no solo para los que lo trabajan, sino para el entorno. De repente se empieza a ver una forma de relacionarse diferente. Entonces es muy importante, porque la observación de este fenómeno está implicado con la naturaleza. Por ejemplo, esto va como va, despacio. Tú no puedes ir más deprisa, no, si viene una helada, viene una helada. Entonces es una forma de entender y valorar cómo va esto. También tiene una parte que a mí me parece preciosa, que es el de no puede haber una rutina, porque es completamente diferente el trabajo en primavera, verano, otoño, invierno. Entonces te rompe un poco el esquema de unos meses o unos días de vacaciones de vez en cuando. No, el huerto es el que marca la tierra es la que marca el tiempo, el ritmo. Y después el que se acerca a esto empieza a valorar muchas cosas que no, si, ni se le había ocurrido que pasaba, ¿no? Pues eso, que te aparecen bichos, que viene una helada, que aparece un gracioso que lo rompe o lo pisa, o un perro, que, o un gato, etcétera. Entonces, tiene todo, es una forma nueva y diferente a enfrentarte a lo que es el barrio en este caso, ¿no? Y los diferentes tipos de personajes y a manejarlo de una forma... Aquí hay que añadirle el ingrediente que yo creo que va junto, que es el sentido del humor. Yo me acuerdo que en mi barrio montamos una huerta y nos reímos tanto, lo pasamos tan bien, porque había gente en contra, y la verdad es que lo que hacía era que hubiera más marcha, había más motivación casi con los que estaban en contra, ¿no? Y después hay otro tema importante que no lo hemos tocado, que es el del desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, el valorar los alimentos, el valorar cómo se hace, cómo llegan, cómo se empaquetan, cómo... es que es todo un mundo, ¿no? Y entonces ahí aprendemos a no desperdiciar, a cómo cocinar, a cómo comprar, a cómo volver a dimensionar y no eso de ir llenando un carro de la compra sin ton ni son, que luego va a la basura, unas cantidades ingentes. Y... muy importante el que haya alguien, como es la labor que estáis haciendo las asociaciones de vecinos y los que estáis, que es la labor de motivar y de dinamizar estos grupos, porque hay que mantener durante un tiempo, tiene que haber un par de años de huerto hasta que se consolide un grupo, porque no es fácil y no es bucólico y no es... Es un proceso de aprendizaje y de conocerse unos a otros. Y a mí me parece una experiencia que se cuenta muy bucólica y tal, y no, es dura, pero es gratificante y se aprende mucho de uno mismo, de la forma de relacionarse con los demás y de hacer grupo, de hacer barrio. Es una experiencia muy interesante que viene a enriquecer lo que ya había. Y después quería contar solo, hay un libro que después hubo una película que se llamaba algo así como Desde el Jardín, que la película la hizo Peter Sellers, que es un señor muy rico que tenía un jardín y un jardinero que nunca había salido del jardín. Conversaciones con mi jardinero, o sea. ¿Se llama así? Sí. Y entonces muere el señor rico y al jardinero le regalan un abrigo y un traje muy bueno y lo echan. Y este hombre, bueno, es curiosísimo porque a base de decir frases, que él solo pensaba y veía la televisión y anuncios, y entonces este hombre decía frases hechas y basadas en la jardinería. Pues parece que hoy el sol va a favorecer las orquídeas. Y la gente, bueno, llegó a ser un líder mediático porque era de tal sentido común lo que ocurre en un jardín, lo que ocurre en la naturaleza, que la gente le daba una simbología exagerada. A mí aquel libro, yo no vi la película. Pues ahora que lo contabas, yo creo que eso es otra diferente. Sí. Conversaciones con mi jardín es una francesa también que tiene una relación entre... un hombre que se fue a vivir a la ciudad y luego vuelve porque se muere también su padre, hereda una casa en el campo y como que vuelve a relacionarse con sus amigos de la infancia, que uno de ellos es su jardinero. Y esto se llama, pues, por lo que contabas, es otra pues diferente. Tenemos que apuntar todo esto porque es preciosa, porque este hombre es medio débil mental, pero solo habla con su conocimiento del jardín. Y como se lo han... ¡ay, tiene un accidente! Entonces, como lo ven bien vestido, deciden que se le ha ido la cabeza un poco, pero que es un personaje de pro. Y entonces él solo habla con frases del jardín y es divertidísima y muy bien hecha, muy bonita, muy bonita. Y es eso, el observar la jardinería, observar la naturaleza, te vuelve poeta y superior, ¿no? Extraordinario, Ana. Y que yo te quiero pedir que has puesto un tema ahí, es que nos preocupa, es el sentido común está colonizado. Y sin embargo, cuando estás comentando lo de la película... Que el jardinero puede decir cualquier frase de sentido común, es muy potente. ¿Cómo recuperamos el sentido común? A través de los temas de la soberanía alimentaria. ¿No crees que la soberanía alimentaria, con esta riqueza que tiene de reencontrarnos, nos puede ayudar a reconstruir o a reencontrar o a, vamos, a reoxigenar o a jalarnos de otra manera el sentido común? Pues yo creo que el quid está en hacernos preguntas, no decir cosas, no hablar y hablar. Hace poco en una entrevista a alguien en la radio le preguntaron algo a un sesudo y dijo, no sé. Y se quedó todo el mundo pegado, porque ahora todo el mundo sabe todo. Entonces este hombre cuando dijo no sé, se hizo un silencio en el programa de radio impresionante. Entonces yo creo que tenemos que empezar a decir, oye, no sé, y empezarnos a hacernos preguntas a nosotros mismos. Y para difundir estas cosas, preguntar, oye, ¿sabes qué es un huerto urbano? Y ahí pones a la gente a pensar, pues le dices, no sabes lo que es un huerto urbano, es una maravilla. Ahí ya estamos creando anticuerpos en una sociedad que tiene un exceso de oferta, de mensajes, de estímulos. Muy bien, muy bien. Pues yo también quiero tomar un elemento que acaba de decir Ana, que es que en esto de la soberanía alimentaria, también nos enfrentamos a poder trabajar el tema de cómo redimensionamos el espacio, el tiempo y las relaciones, los entornos, cómo lo redimensionamos. Y yo quiero aquí preguntarle a Carmen, porque a través del ejemplo de Paraguay, posiblemente nos esté ayudando a redimensionar un problema que pareciera muy local, pero que es de unas terribles consecuencias, porque no es posible que un país olvidado o queriendo que forme parte del olvido por caciques, terratenientes, golpistas, oligarquías multinacionales, transnacionales, pues que esté casi todo Paraguay sembrado de soja transgénica. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo remencionamos el tema? Porque también el tema es un tema de pelea, un tema de lucha, un tema de enfrentar, de encarar, de ir a los tribunales, de movilizarse, de tomar la calle, de tomar las tribunas, de tomar los micrófonos. Comer menos carne, es decir, pero nos tenemos que redimensionar para poder también comprender que es un tema global, local, pero que tenemos que no solamente destruir el sentido común sobre los temas que parece que son más evidentes, que están colonizados, pero ¿cuál es nuestra reacción frente a eso que pasa en Paraguay, Carmen? Para mí es apasionante escucharles a ustedes con sus experiencias de huertos urbanos, de espacios de construcción a través de los huertos urbanos. Y me parece que estos son los espacios que necesitamos de difundir, de divulgar, de hacer pedagogía, de compartir nuestros saberes, nuestras ilusiones, porque detrás de un proyecto hay mucha ilusión. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo no elegir un modelo como este, en el que tú puedes elegir qué consumes, qué cultivas, con quienes compartes esa producción y haces de ese espacio un espacio de fortalecimiento de las relaciones sociales, culturales? O sea, ¿cómo no optar por este modelo a cambio de ir mecánicamente a los supermercados directamente a la línea de la marca blanca que no tiene ni etiquetado, que no te define qué tipo de alimento vas a consumir? Y cerrar los ojos y decir, mira, bloqueo la mente, no quiero reflexionar, no quiero pensar, porque es más cómodo ir a la línea de los productos, cojo el de marca blanca, ni siquiera me fijo el etiquetado, pago barato, me voy a la caja, me voy a mi casa, me caliento la leche o lo que sea, ¿no? O sea, es más cómodo. Pero sin embargo, está la vida, está el sentir, está la pasión que le ponemos a nuestra vida eligiendo otro modelo de vivir, otro modelo de consumir. Porque no solamente es el alimento que te preparas allí, unos calabacines ahí salteados en la sartén con sus hojitas de romero. O sea, no solamente es elijo comer como yo quiero, sino elijo también vivir otro modelo de, o sea, otra manera de vivir. Entonces, todo es cuestión de elección. Pasa por nuestra voluntad, porque hay otras alternativas. Y aquí los compañeros nos están comentando, Ana, Coy, nos están comentando otras alternativas que hay. Entonces, en ese momento, yo creo que es el momento de la reflexión y decir, elijo consumo responsable. Y en ese momento que elijo, pienso que también estoy haciendo resistencia con los compañeros y compañeras que en sus países de orígenes sus tierras son sobreexplotadas y ellos son desplazados y no tienen espacio para poder producir sus alimentos. Entonces, no solamente, como decía Eric, en ese momento en que eliges, en que tomas la decisión de cambiar un modelo de vida, de consumo, también estás haciendo resistencia con otras comunidades en otros países del mundo. Esa es la reflexión que quería compartir. Sí, Ana, adelante. Es que lo de elegir o decidir tiene que ir acompañada de tener información. Y sí, ahí es donde tenemos una barrera, que cuando hablamos, hablamos casi siempre gente que estamos medio en sintonía ya a priori. No te sientas muchas veces con gente que no tiene nada que ver contigo, que a veces cuando te la encuentras y dices estas cosas te miran con una cara que no se les había ocurrido en la vida. Y normalmente vamos con mensajes demasiado elaborados y creamos resistencias. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo, pues como cuando se vendía los cacharros estos de plástico en las casas, que se reunían las vecinas, tal. Deberíamos hacer meriendas con los productos de tu huerta, irnos a barrios y a sitios donde no exista, decirle, oye, os vamos a hacer una plancha de verduras aquí y os vamos a contar cómo las hemos hecho. Y no sé, esto a lo mejor es una tontería, pero tenemos que ir a la gente que no sabe que esto existe, que es demasiada todavía. Cuando lleguemos a un punto crítico, ya pasaremos a que entiendan lo de Paraguay, porque si no entienden ni lo que están comiendo ellos mismos, ¿cómo van a entender algo todavía más? Hay un punto de lo que dice Ana que es muy interesante, ¿no? Es decir, que vivimos en una sociedad, en la sociedad de la información, ¿no? Y entonces el problema ahora mismo casi más que la censura es la sobreinformación, ¿no? Nos pasa, como decía el Roto, de qué es lo primero que falta en una sociedad cuando hay una inundación. Pues lo primero que falta es el agua potable. Entonces nos falta información potable. O sea, dentro de toda esta información nos falta saber distinguir, ¿no?, esa información potable. Y claro, pues nuestros medios, nuestras capacidades son bastante limitadas para ir potabilizando información suficiente, ¿no?, todavía. Pero hay el entusiasmo, la capacidad de conmover, hay muchas cosas que tenemos que aprender a usarlas porque tenemos la razón. Muy bien. Esto lo decía mi madre y no tenía razón, pero bueno. Ana, pero para aprender eso nuevo, también hay un ejercicio que camina paralelamente. Desaprendemos y aprendemos, desaprendemos y aprendemos. Ahora parece que es lo que se nos pone como la gran tarea. Aprendemos, desaprendemos, no sobre aprendizajes lineales, sino como vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo, pero tampoco es evidente, lo tenemos que ir construyendo con pedagogía. Y bueno, pues tenemos aquí, por fin, ya estábamos un poco tristes porque María Ángela no nos llamaba, ya está aquí en el teléfono, así que María Ángela, adelante. Hola a todas, buenos días a las compañeras que están ahí en la radio. Y bueno, llamaba por dos cosas. Una, enviar un saludo a las compañeras de Chile que nos están escuchando, para que siguen preocupadas para la situación del terremoto. Estamos informados que siguen las cosas de terremoto en el norte de Chile, también está afectando a Perú. Entonces, un saludo de solidaridad muy grande con las compañeras de Chile. Y bueno, la otra cosa era un poco una provocación. Es muy interesante, estamos escuchando todas las alternativas. Sabemos, pero, que hay una grande responsabilidad de las grandes multinacionales con respecto a todo el tema de la patente, con lo cual va a ser delito usar semilla que no sea patentada. En este sentido, una de las más grandes multinacionales es la de Monsanto. Y también tenemos este nuevo peligro, que es el Tratado Transatlántico, que va a determinar muchas consecuencias negativas sobre la posibilidad de las personas de seguir cultivando según su propio desiderio, respetando el ambiente. Entonces, un poco una provocación hablar también de las consecuencias de este tratado transatlántico sobre la soberanía alimentaria y la posibilidad de cultivo. Y recordar que el 7 de abril, que es el próximo lunes, vamos a hacer la primera asamblea en Plaza Pontejo a las 7:30 para preparar el Día de Acción contra Monsanto en Madrid y invitar todas las personas que están interesadas a participar a esta asamblea para ver cómo podemos visibilizar todo el tema de la de las multinacionales y todo el tema de las alternativas. Solo esto. Un abrazo a todas y gracias para el trabajo en la radio de hoy. Y estáis haciendo una transmisión muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti, María Ángela. Bien, pues que exactamente como nos dice María Ángela, en este segundo bloque queríamos tratar, bueno, pues problemáticas y restos y retos, y quisiera pedirles que lo cerremos, que cerremos este segundo bloque. Antes de ello, quiero saludar que nos está escuchando desde Paraguay, Perla Álvarez, que es lideresa de Conamuri, coordinadora de mujeres rurales e indígenas de Paraguay. Ella está ahí con nosotros, nos está escuchando. Gracias, Perla. Perdónanos por este programa tan patas arriba y que esté, bueno, pues que no te vayas. Ahorita tú entrarás en un momento a participar, que queremos escuchar tus comentarios, tu reflexión. Y bueno, pues que lo que quiero pedirles es que también en esta reflexión y en toda la parte constructiva que encontramos sobre el tema, también tenemos una parte dramática y terrible. Este tema está metido pues con una serie de perversiones en el mundo económico, en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, y que tenemos muchos problemas. Y les quisiera pedir que ustedes nos pudieran, cada uno de ustedes, subrayar cuáles son las grandes problemáticas que desde su ámbito están ustedes observando, que tenemos ahí. Muchas de ellas quizás ya tengan colectivos y organizaciones enfrentándolas, pero quizás también hay muchas problemáticas que nadie está haciendo caso. Tenemos las que quizás están recibiendo más micrófono, más visibilidad, pero con seguridad habrá muchas otras problemáticas que no nos estamos dando cuenta. Entonces, sería quizás sí muy valioso escuchar qué esas otras problemáticas que están ahí, que se están invisibilizando. ¿Quién empieza? Las que... No, hay, estamos en un momento, bueno, yo estoy hablando desde España, que es lo que veo. Estamos en un momento, esta la manifestación del 22 ha sido todo un punto a tener en cuenta, ¿no? Desde cómo ha sido de grande la manifestación a todo el ataque de la policía, cómo lo han tratado los medios, etcétera. Esto yo creo que ha sido un punto de inflexión que va a tener muchas más consecuencias de las que en primer momento parezca, porque la pérdida de derechos es donde están atacando realmente los poderes estos que nos han liderado durante a los que hemos dejado, yo creo, visto desde España. En otros países ha habido recorridos diferentes, pero aquí hemos permitido, ha habido una dejación por parte de la población. Es un país nuevo rico en democracia y nuevo rico económicamente. Entramos a la democracia cuando ya el resto de Europa tenía un recorrido, y entramos en Europa con dinero europeo y también subió el nivel de la gente muchísimo, y entonces se nos fue la olla, y entonces empezó el consumismo este desatado y un mirar para otro lado a los problemas cotidianos y a qué estaba pasando en el resto del mundo. Entonces, ahora hemos llegado al punto en que se acabó lo que se daba. Y en este se acabó lo que se daba, vemos que estos problemas que dice María Ángela son realmente importantes, pero hay atisbos de solución, porque ante el TIPP, el tratado este, ya una vez se paralizaron las negociaciones, porque se estaba trasladando a la sociedad lo que se estaba negociando, y era tan escandaloso que se pararon y estuvieron meses inactivas. Y ahora se ha destapado, y todavía más. Los movimientos en toda Europa y en Estados Unidos están siendo salvajes. Entonces yo creo que, de hecho, en el grupo de trabajo en el que estamos, en el TIPP, es... paremos las negociaciones, porque es que no vale, no son negociaciones, son bilaterales, la empresa y el gobierno europeo y tal. Y luego, respecto a los transgénicos, a mí me ha gustado mucho, después de la manifestación del 22M, el informe del equipo jurídico, porque al final las leyes son las que nos van a defender y son las que están parando temas como la justicia universal. Lo va a parar el Tribunal de Europeo, están parando lo del tema de la sanidad, la privatización de la sanidad. Entonces, hay leyes, pero tenemos que usarlas, y yo creo que ahí hemos hecho una dejación bastante grande. En Estados Unidos, con Monsanto este año lo han acribillado a multas trillonarias campesinos americanos que se han sentido estafados por Monsanto. Entonces, ese tema es una de las cuñas que van a ser mucho más importantes de lo que pensamos. Estamos teniendo pequeños y grandes triunfos en ese sentido, sí. Porque estamos escuchando cada vez más casos en que grupos de campesinos están ganando batallas legales contra Monsanto. La última, la que conocimos, esta comunidad campesina en México, que han conseguido ganar una batalla legal contra Monsanto. Uh-huh. Tenemos también, nos están escuchando compañeros desde Paraguay que están en la campaña nacional que se está organizando allá, que se llama Ñamoseque Monsanto. Ñamoseque es una expresión guaraní que significa echemos fuera. Y están trabajando fuertemente distintos compañeros de distintas organizaciones están aglutinados en esta plataforma, en esta gran campaña que se está llevando adelante. El trabajo que ellos están haciendo es de divulgación, de información, van con sus pegatinas, colocando con sus acciones directas y también el cine de barrio que están devolviendo otra vez para poder hacer las reflexiones. Actualmente hay una película que ha ganado el premio de Amnistía Internacional como cine de derechos humanos y se llama Raising Resistance. Cuenta la historia de los últimos agricultores de una región de Paraguay. Entonces, esa película de un director alemán, David Bernet, es la que están usando ahora los compañeros de Ñamoseque Monsanto para hacer la campaña pedagógica de divulgación. Y nos escriben aquí comentándonos que un mensaje, compañeros de Paraguay, el peligro que se está teniendo con el maíz transgénico, por ejemplo, que cultivamos con nuestras semillas nativas o criollas, que no hay manera de protegerlas porque se pueden se pueden cruzar, ¿no? Uh-huh. Y eso ya se pierde para siempre. Y encima, con estas patentes que están teniendo ya controlando en casi todos los países del mundo, desde Monsanto, están patentando nuestros alimentos. Y lo absurdo es que la comida orgánica actualmente es para la gente que no puede pagar. Y la gente pobre es la que come la comida transgénica, al final, con químicos, con conservantes y de muy baja calidad. Que lo puede pagar es un lujo la comida orgánica. Uh-huh. Entonces, esto nos deja aquí un mensaje, un compañero que está trabajando allá también en la campaña de Ñamoseque Monsanto. Bueno, yo creo que hay que focalizamos, Monsanto son los malos malísimos, pero también está BASF, está Bayer, sí. Syngenta, está Syngenta, sí. Está, o sea, Bunge, Cargill, son grandes, sí. Son muchas. Bayer. Pero está bien tener un símbolo visible. Sí. ¿Hoy quieres decir algo? Sí, bueno, yo creo que hilando un poco las intervenciones, quizás el reto que nos queda y una de estas aristas, ¿no?, que podría tener la soberanía alimentaria es la noción de democratizar, es decir, que es un elemento, es decir, volver a democratizar las decisiones, ¿no?, sobre cómo se construye este sistema agroalimentario que es de lo más autoritario y jerárquico que hay, es decir, que la soberanía alimentaria puede ayudarnos, ¿no?, a ser una palanca para demandar por lo menos la democratización del sistema económico, es decir, que decidir sobre el futuro de la alimentación pues es algo que debe concernir al conjunto de la ciudadanía y no ni a élites económicas y políticas, ¿no?, sino que es algo que nos corresponde, ¿no?, y en buena medida está en este proceso de democratización. Si llegáramos hasta abajo también deberíamos de democratizar pues sobre cómo se construyen los modelos urbanos, las ciudades, el entorno en el que vivimos. Déjenme preguntarles lo siguiente, o poner el punto aquí. Democratizar el sistema de decisiones en torno a los alimentos, en torno al modelo de sociedad, en torno a... Pero resulta que todos estos grandes monstruos han nacido en lo que nos dice las historias de los conceptos y las ideas en la democracia. La democracia en el mundo actual ha sido el escenario para que surjan Monsanto y demás pillos y monstruos. No, estos son herederos de las colonias, de la época del imperio. Claro, es lo que hay detrás de eso es no quedarnos en que de repente aparecieron de la nada, ¿no? Y que sino poner en la superficie cómo tiene una trayectoria histórica. Uh-huh. Esta encarnación de la el mundo sigue siendo colonizado desde una construcción histórica y que esa tiene que seguir formando no es un discurso antiguo ni rancio que ya no opere. Está reactualizado. Está. De hecho, democratizar, yo creo que lo que tenemos que exigir es democracia. Y realmente ahora hay elecciones europeas y hay que exigir a los candidatos, o sea, que nos representan, no lideran nada. Yo lo de los líderes no me gusta un pelo, pero sí que me representen, y somos muchos los que queremos que se defiendan nuestros derechos y no el tema de los lobbies en Europa, que es demencial, porque en Estados Unidos es terrible, pero hay una cierta regulación, en Europa cero, y hacen lo que les da la gana. Y tienen oficinas, algunas con 300, 400 empleados. El lobby, la oficina de Monsanto en Bruselas, es un edificio entero prácticamente. Y entonces, bueno, eso no sabemos que existe. Estamos diciendo que estamos en una democracia y no sabemos esa pata que es la más fuerte. Cogiendo a los malos, como estabais volviendo a hablar de Monsanto, el hecho de que Monsanto se comprara este verano a Blackwater, es decir, la empresa de mercenarios quizás más polémica de todas conocen, nos da también una dimensión de lo poco o las pocas derivas democráticas que deben de percibir ellos, porque están decididos a armarse, se convierten como en los malos de los videojuegos, ¿no? Que es como la gran corporación que tiene su propio ejército, que tiene pues. Pero las leyes, porque a los seguratas les iban a dejar que nos detengan y tal, pero ha dicho un juez que no. Entonces, vamos a confiar. Muy bien, pues vámonos a escuchar un poco de música, y para entrar en el tercer bloque, iniciamos con Perla. Para que vayamos preparando todo, para que ella nos pueda también platicar, compartir con nosotros. Y en este tercer bloque iniciaremos con Perla escuchándola, y quisiéramos, para que sea el bloque final, pues hablar sobre, les propongo lo siguiente: la soberanía alimentaria también tiene la capacidad de ayudarnos a recuperar historias, ¿sí? Que muchas están perdidas. Entonces, a través de la soberanía nos hemos dado cuenta cuántas historias podemos recuperar de muchas gentes, de muchos países, de muchas situaciones. Entonces, regresamos con ello y le dejamos la tarea a que sea Ana ahora que nos ayude a construir esa pedagogía de recuperar historias a través de la soberanía alimentaria, que Coy hace ratito hizo súper, fue mágico con lo que nos ayudó a construir ahí. Entonces, bueno, ahora a Ana le dejamos la tarea. César, gracias. bien, muy bien, estamos regresando y que bueno, pues en esta parte del tercer bloque vamos a dejarle el micrófono a Carmen para que ella sea quien establezca el diálogo con Perla, que estamos aquí en Sky tratando de que nos enlacemos. Veo a Ana muy empoderada, si esa es para la rutita que nos va a marcar de lo que sigue. Entonces, Carmen. Bueno, nos vamos a creo que vamos a tener un espacio también de mística, de magia, porque ya está conectada con nosotros, con nosotras. Es verdaderamente un privilegio tener del otro lado del Atlántico, pero muy cerca de nuestro corazón, a nuestra gran compañera de muchas luchas. Es Perla Álvarez, es una gran lideresa campesina. Ella es la que está allí sosteniendo la lucha de muchas mujeres, representa la lucha de muchas mujeres. Es lideresa de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay y miembro también de la Vía Campesina. Y es una de las mujeres de referencia en América Latina en la lucha por la preservación de las semillas nativas y criollas. Y quiero compartirles algo muy interesante sobre Perla. Ella es guaraní hablante y también tiene una experiencia muy bonita, que luego la podemos preguntar, sobre un programa de televisión en la televisión pública paraguaya que se llama Tembi'ú Rapé, el camino o la ruta de la comida. Entonces le podemos preguntar a Perla luego sobre esa experiencia también. Perla, ¿estás ya escuchándonos? Estoy escuchando. Baey, Zapá, Sinú. ¿Cómo estás? Y Upepe, Ñane, Inungüera, Oñiba, Upepe, Nerendubo, Ojendubo, Cuaco, Radio. Está diciendo Perla que un saludo a todos los compañeros y las compañeras que nos saludan, que nos escuchan también. Está con nosotros, Perla, te comento, una mágica mujer como vos también, que se llama Ana, un compañero maravilloso que está aquí con nosotros, es Coy. Uy, no se escucha. Y también te saluda Eric, el colibrí, y bueno, desde mesa de sonido está César, nuestro compañero. Nerendupa y temas y Coy, te escuchamos, Perla. Un saludo fraterno a compañeros y compañeras que están allí en este programa, llevando adelante esta voz por la soberanía alimentaria, por la lucha de nuestros pueblos. Y bueno, aquí en medio de una reunión coordinando acciones por la libertad de los compañeros presos de Curuguatú. Es para mí también un placer poder saludarles y poder compartir con ustedes las acciones, las actividades, nuestras luchas desde la CONAMURI y desde los diversos espacios de articulación en los que estamos insertas en cuanto a mujeres campesinas e indígenas. Perla, sería... Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por poder compartir con nosotros en esta tarde. Estamos aquí intentando entre todos construir ideas, articular nuestras luchas para que podamos plantear alternativas a este modelo acaparador de la producción para lucrar con nuestros alimentos en vez de ser modelo de sustento. Sería muy interesante que nos puedas compartir, Perla, cuál es la situación que se está viviendo en el Paraguay y en América Latina, ya que tu visión también está articulada con otros colectivos en América Latina que están trabajando por la defensa de la soberanía alimentaria. Sabemos que en nuestro país, Paraguay, su principal problema es el acaparamiento de tierras, el control de la producción de los alimentos y el plan sistemático para ir desterritorializando a nuestros campesinos y campesinas. Comentanos un poco, Perla, desde tu experiencia, ¿qué vos estás viendo? ¿Qué las compañeras y compañeros allí están viendo sobre la situación de la soberanía alimentaria en el Paraguay? Realmente el panorama no es lo mejor que podríamos esperar ante tantas luchas que venimos encarando históricamente las organizaciones del campo. Esto significa pueblos indígenas en el mundo rural y todo el mundo campesino que está siendo en estos últimos tiempos víctima de desalojos forzados en Paraguay, pero también en otras partes de América Latina. Tenemos en este momento situaciones graves de violaciones de derechos humanos en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Brasil, cada día, Chile, en Paraguay, estamos desayunándonos cada día, una situación conflictiva nuevamente, y el centro de esta lucha está por el control del territorio para la producción de alimentos versus commodities. Entonces, ¿qué es lo que produce el campesino, la campesina? ¿Qué es lo que produce y en su forma de ser el mundo indígena? Es alimento para sí mismo y para el resto de la humanidad. Esto en todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Y qué hacen las grandes empresas del agronegocio? Producen granos o producen commodities para ser comercializado a nivel internacional, en las bancas mundiales, en los mercados mundiales, para generar riquezas, lucros, desplazando a las comunidades de sus territorios, pero también destruyendo todo lo que significa el medio ambiente, la naturaleza, porque para poder desarrollar este modelo, que nosotros llamamos agronegocio, porque se lucra, se hacen negocios con el agro, con la tierra, para poder hacer esto necesitan desmontar, digamos, deforestar inmensas cantidades de territorio de bosque. Hoy en Paraguay estamos teniendo, y en toda América Latina y en el mundo, consecuencias graves de cambio climático debido a este desequilibrio en la naturaleza. Tenemos pérdida de agua, el ciclo del agua ya no es el mismo. Todos los cauces de agua, que eran como las venitas que iban alimentando los cauces mayores de agua dulce, se están disminuyendo y están afectando a las poblaciones. ¿Y quiénes sufren más estas consecuencias de la destrucción del medio ambiente y la descampesinización, como llamamos nosotros? Fundamentalmente mujeres, niños y niñas. ¿Y por qué esta situación? ¿Sobre quiénes pesa todo el tema de del sustento familiar históricamente, por una cuestión de desigualdades, otras veces por una cuestión de oportunidades de la geografía o del contexto histórico-cultural? Las mujeres fueron las que siempre sostuvieron el sustento en las familias, las responsables de generar la alimentación, el sustento material de alimentos para las familias. Aunque muchas veces esta tarea se comparte, hay datos estadísticos que demuestran que quienes alimentan al mundo son las mujeres, ¿verdad? Esto sin desmeritar el trabajo que hacen los compas. Claro que hay trabajo también en este sentido, pero en la familia, en la cotidianidad, quien tiene que garantizar esto generalmente es la mujer. Por eso que en el campo paraguayo las mujeres tienen su huerta junto a la chacra más grande, que es de la familia. Las mujeres tienen su gallinita, tienen su chancho, su cerdo, con los cuales no solo sustentar, digamos, la alimentación cotidiana, sino también generar algún pequeño ingreso para aquellos rubros que no se producen en el campo, como ser la sal, el aceite, ese tipo de cosas que nosotros no producimos de manera autogestionada en el campo. Entonces, el panorama en el mundo campesino indígena es realmente dramático, y lo peor de todo es que es un modelo impuesto en casi todo el territorio de América Latina. Entonces, porque hay una cuestión de división internacional del trabajo, que es lo que nosotros analizamos en nuestros encuentros, en los espacios donde nos juntamos para poder articular la lucha, porque el avasallamiento es a nivel global, el avasallamiento hacia nuestro territorio es global, porque en esta división internacional del trabajo, a América Latina la tarea que le corresponde es generar materia prima para ser industrializado en el primer mundo, o dar de alimentar al animales en Europa, Asia, o generar agrocombustibles, robando entonces territorio. En vez de la producción de alimentos, generamos granos y generamos estos rubros que en realidad no alimentan al mundo, porque es paradójico decir que aumenta la producción de soja, maíz, trigo, etcétera, pero hay más hambrientos en el mundo. Entonces, estas contradicciones están generadas por esa desigualdad de la distribución del mundo del trabajo a nivel internacional. Y entonces, este panorama no es solo en Paraguay, pero la forma en que sea en Paraguay, porque hay otros elementos históricos que condicionan la forma de la reacción, son cada vez más dramáticas. Perla, estábamos hablando con los compañeros aquí en la mesa, que hay una realidad con la que nosotros tenemos, en ese marco nos tenemos que desarrollar nuestras acciones, y es que el poder que desde los gobiernos y los organismos internacionales se le está dando a las transnacionales sobre los productos sensibles, estratégicos en nuestra alimentación. Y esto también está llevando a una pérdida de nuestras semillas nativas y criollas. Y tenemos, como nos estás contando, como una guerra abierta contra los agricultores campesinos para poder así también generar dependencia de nuestros agricultores hacia las transnacionales, generando una nueva clase o un nuevo modelo de esclavos, ¿no? Esclavos de las transnacionales. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en la India, como los productores de algodón o otros alimentos también están siendo como esclavizados por las grandes transnacionales. Pero también estamos viviendo ya esa situación, no solamente fue muy lejos de este contexto, sino que aquí también empresas como la Monsanto, que prácticamente es la dueña de casi la mayor parte de las semillas transgénicas, impone su semilla a costa de la pérdida de nuestras semillas nativas y criollas. Por eso es que también las organizaciones nos organizamos para ver cómo enfrentar eso. Y la pérdida de la semilla afecta fundamentalmente y la pérdida de la semilla y la de las variedades de semillas que son fundamentales para la generación de alimentos están siendo hoy día tiene una crisis enorme en nuestra alimentación, y acá estamos percibiendo esto bastante fuerte en Paraguay, porque no solo que se pierden, sino que contaminan, y entonces hay efectos sobre nuestra salud también. No sé si los compañeros de la mesa querían comentarte algo más. Sí, Perla, te escuchamos. No, esto que decías de generar nuevos esclavos, una dependencia, es la parte más dramática de toda esta problemática que estamos hablando. Acá en Paraguay, los medios de prensa, que son los aliados de las empresas, generalmente dicen que el sector campesino es un sector atrasado, que no moderniza la producción, etcétera, etcétera, y es como una forma de desvalorizar todo el trabajo campesino para la producción de alimentos. Pero por otro lado, aparte de esto, la prensa también coloca una cuestión de que solamente de esta manera podemos salir adelante. Entonces yo suelo decir que en realidad lo que están haciendo con toda la propaganda para poder instalar ideológicamente este tema, hay una campaña política ideológica para poder convencer de que ese es el modelo que vale. Cuando nosotros defendemos nuestro territorio, cuando defendemos nuestra semilla, cuando defendemos el agua, nos plantamos con un cartel, ¿qué es lo que aparece como un discurso desde los medios de comunicación? Ah, no, eso no, es un tema ideológico. Acá estamos hablando de producción. No hay una cuestión que no tenga una marcada ideología. O trabajamos, producimos para la vida o producimos para la muerte. Más o menos es el debate que con este tema de la dependencia. Porque las empresas quieren que los seres humanos, todas las comunidades, dependamos de sus productos, de su mercancía, para poder vivir. Entonces ellos van a lucrarse a costa de nuestra alimentación, van a lucrarse a costa de nuestros pesares, sin importar esto, ¿verdad? Entonces hay una cuestión, y por eso es que decimos, nos quieren dominar desde el estómago, porque es la mejor manera de también dominarnos ideológicamente. Gente que no nos alimentamos bien, no podemos pensar bien, no podemos ser libres. Entonces ahí está la cuestión política e ideológica de toda esta cuestión, que muchas veces la prensa dice, ah, no, pero es una cuestión ideológica, no es económica. Nosotros estamos debatiendo economía. Claro que la economía no es neutral, ¿verdad? Perla, encantada de escucharte. Soy Ana Echenique de FECU y Plataforma Rural. Mira, hola. ¿Qué tal? Mira, que de lo que estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo con todo. En primer lugar, los medios de comunicación son parte del problema. O sea, no son lo que creemos que son. Entran dentro del entramado de especulación. O sea, todo lo mueve el mundo financiero. Y realmente el drama en una empresa es que haya accionistas, porque entonces la empresa tiene que darles dinero y el dinero no crece solo, crece a costa de personas o a costa del medio ambiente, o del agua, de la energía, etcétera. Entonces, claro, los medios son accionistas de estas empresas, pero además viven, tienen la publicidad de estas empresas. Y entonces, bueno, ese es un terreno que yo tengo olvidado hace mucho tiempo. Son el enemigo número uno, yo creo. Pero sobre todo el mundo, la economía financiera es la que existe y la economía real ha desaparecido. Y tenemos que pelearnos por la economía real. En este momento los... ¿Hola? ¿Sí? Te escuchamos, Perla. ¿Nos escuchas? Ella no. Creo que ella no. Sí, al rato se me va un poco, pero recuperamos. Y entonces, igual que por ejemplo con el petróleo y el fracking, el petróleo se ha acabado, pero ¿dónde ganan dinero? Con la ingeniería del fracking. O sea, lo que se saca en el fracking es nada, pero la apuesta donde sacan dinero es en la ingeniería de buscar ese petróleo, etcétera. Y con la agricultura pasa lo mismo, no les importa nada lo que se produzca, o sea, les da igual soja, maíz, que lo que sea, pero todo el entramado comercial es donde, lo que tú decías, los commodities, ¿no? Cuando pasan a ser productos de especulación, ya ahí las personas y los territorios desaparecen. Y claro, y estos acuerdos comerciales de la OMC y de todos estos organismos varios que hay, por ejemplo, en España exportamos la misma cantidad de cerdos, de chanchos, al Reino Unido que lo que importamos del Reino Unido de cerdos. Por ejemplo, todas las gambas del mundo se pelan en una comarca en China, todas. Entonces, todo eso no tiene nada que ver con alimentarse, o sea, no tiene nada que ver con comer. Entonces, yo propongo como una solución, no una solución, pero una propuestita, que es una propuesta que estamos haciendo, yo colaboro con los verdes europeos, es un personaje que sea el defensor de las generaciones futuras. Tenemos que tener un personaje que, al que se le pase para que haga un dictamen de cualquier solución, cualquier política, cómo va a influir, qué impacto va a tener en las generaciones futuras, porque es realmente la responsabilidad máxima que tenemos. Y de hecho, cuando se definió el desarrollo sostenible a partir del informe Brundtland y luego en la cumbre de Río, era el que el desarrollo no entorpezca el desarrollo de las generaciones futuras, ni su felicidad, ni su sostenibilidad. Claro. Y también deberíamos hacer un museo virtual de la gente fea, de la gente que nos está haciendo daño, para que quede ahí a lo largo de la historia con caras, nombres, fotos, frases de toda esta gente que nos está haciendo daño y a las generaciones futuras. Son tonterías, pero es terapéutico y hay que ir dejando constancia de que no es sin querer, es nada es casual. Exactamente. Y encantada de escucharte, Perla. Igualmente. Esto que decís es muy cierto, pero ahí justamente esta cuestión de, bueno, apostamos la vida y queremos garantizar que las generaciones futuras sigan viviendo y vivan mejor incluso que nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, ante esto, lo que estos sistemas que se nos imponen con este modelo que busca el lucro interesante del propio capital, explotando para ello a la gente y a la naturaleza, entonces no tienen esa cosmovisión. Entonces, cuando estamos defendiendo estos temas, nos acusan, bueno, están ideologizados, por lo menos acá, ¿verdad? Entonces, ante esto, decir esto, claro que apostamos a la vida, y si la vida se define desde un punto de vista ideológico, bueno, estamos ideologizados. Claro. Pero la tarea está en esto, ¿no? Las acciones que nosotras y nosotros ahora hagamos afecta a las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, es cómo prever eso, porque en este momento las soluciones de los problemas que ya están no la vamos a vivir nosotros ni nosotras, porque la naturaleza tiene un ciclo que necesita un tiempo de recuperación, y sin embargo, lo que estamos viendo es por el poderío económico que se mueve en torno a todo esto, que en realidad se destruye. Pero nosotros queremos frenar y recuperar. Entonces, en ese sentido, el desafío que planteas me parece así coherente con lo que estamos hablando. Y para esto es que en la vía campesina habíamos definido las jornadas de lucha en el marco del 17 de abril, pero no solamente ese día, sino es aprovechar una oportunidad para instalar, aprovechando los medios de comunicación aliados, aliadas, aprovechando nuestros medios alternativos y nuestras organizaciones que se movilizan por estas causas, de instalar en la sociedad, porque como los medios de comunicación, decías, no solamente que son accionistas que además reciben beneficio por la publicidad, están interesados en que esto la sociedad no lo pueda descubrir con la reflexión simple, sino que necesitamos hacer esa tarea de develar qué es lo que está detrás de lo que vemos aparentemente. Y para eso este tipo de programas creo que son importantes. Perla, te quiero pedir, habla Eric, el que trata de ser conductor del programa, que que no te nos vayas, que queremos despedir a Coy, que ya se tiene que ir a una reunión que tiene aquí pendiente en propio Seco, y que bueno, hoy es día de huertos. Como sabes, Coy es un gran amigo de los huertos urbanos, de la traducción que se hace aquí en Madrid, y que bueno, lo queremos despedir, le queremos pedir a Coy, que lo que queríamos hacer de ejercicio con Ana era pues que la soberanía alimentaria nos da también motivos para recuperar historias. Así que Coy, por favor, antes de que te nos vayas, déjanos qué historias vas a recuperar con tus huertos a través de la soberanía alimentaria. Y también decirles que quiero ser cómplice con Coy. El día martes estuvimos en un programa que nos invitaron, coincidimos, y estuvimos hablando sobre la importancia del movimiento zapatista para el mundo. Y que bueno, pues Coy está como pues empoderándose que podamos aquí en el espacio de Seco hacer una serie de jornadas para recuperar aquellas lecturas de inicio de los zapatistas, que son muy, muy, muy, muy compartidas, de nuevos conceptos. Y bueno, yo tengo que hacer esto público, Coy, que es un compromiso que has adquirido de retomemos las lecturas zapatistas, pero sé que te tienes que ir, déjanos. ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué historias podemos recuperar a través de los huertos? Bueno, por un lado la historia de los saberes tradicionales campesinos, que en la ciudad están, si en el campo se están perdiendo y olvidando, pues en las ciudades parece que es casi hacer arqueología, ¿no? Y bueno, pues un poco recuperar esos saberes a partir de la horticultura, de acercarnos al cultivo doméstico, comunitario, barrial de verduras y hortalizas. Y por otro lado está también recuperar los saberes populares de los barrios, ¿no? Es decir, que también los huertos en buena medida nos sirven para recordar cómo fueron nuestros territorios en el pasado. Es decir, que la ciudad va cambiando y a veces cuando uno llega nuevo a un barrio no sabe los relatos, la historia, que es cómo se ha llegado a construir y a edificar lo que hay ahora mismo, y los estilos de vida, ¿no? Las formas de habitar ese espacio. Y bueno, pues yo creo que los huertos nos ayudan a recordar, pues cómo, o nos obligan en buena medida a recordar cómo era Madrid antes, cómo era, en dónde estaban las zonas de huerta, y bueno, pues a recuperar otra memoria urbana que también ha quedado sepultada bajo el ladrillo, el desarrollo desenfrenado, las burbujas especulativas y demás. Y muchas gracias y mucho ánimo a Perla también con su pelea allá en Paraguay. Gracias, Coy, gracias por haber estado con nosotros. Perla, mira que yo que sé que Carmen te quiere preguntar algo, pero yo quisiera transmitirte un mensaje como que quiero que lo sepas. Yo he seguido, o hemos seguido en el espacio de la Plaza de los Pueblos, toda la batalla que tienen allá en Paraguay, en diferentes frentes, en diferentes temas. Y sé muy bien todo este eslogan de lucha, de pelea, que se llama ¿Qué pasó en Curuguatí? Y sabemos qué pasó en Curuguatí. Pero también queremos decirte que sabemos qué está pasando en Paraguay con las transnacionales, con los transgénicos, y que desde aquí pues vamos a estar dando la batalla junto con ustedes en el espacio de la Plaza de los Pueblos, en todos los espacios, para denunciar, para ser visible y para recordar que la batalla que está dando Paraguay es una batalla digna de ejemplo para los distintos movimientos que habemos en diferentes partes del mundo. Y que bueno, pues eso te quiero decir, que nos indigna lo que pasa, pero que no vamos a permitir que se siga ocultando cómo se están atracando la tierra en Paraguay para sembrar transgénicos, y que estamos con su pelea, Perla, y que bueno, que no están solos, que nos sirven ustedes como fuente de inspiración para que nosotros también sepamos lo que está pasando, para mirarlo, para sentirlo, para tocarlo, para no hacerlo como un tema tan líquido y que se nos va con tanta información, sino que estos temas y estas peleas sean lo que nos haga recuperar pues las propias peleas. Ana también quiere decir algo en ese sentido. A ver, Perla, Plataforma Rural y otras organizaciones tenemos el boletín No Quiero Transgénicos, y nos podrías mandar un textito para el próximo número del boletín. En la web lo puedes encontrar en No Quiero Transgénicos, ahí verás lo que hemos ido haciendo. ¿Lo conoces? Pues mándanos un textito. Vamos a contribuir, sí, sin problema. Gracias, Perla. Gracias a ustedes. Sí. Te escuchamos. Te escuchamos, Perla. No, quería saludar también a Coy, que ya se fue, me parece ahí, que el trabajo que está haciendo, coordinando allí de esto de las huertas urbanas, me parece una tarea fantástica y fundamental también en esta época, puesto que este sistema que vino a dividir campo de ciudad, oriente de occidente, norte del sur, vino a dividirnos todo, en vez de, porque somos nosotros, el universo y el planeta nos cuenta, nos muestra que es un sistema que funciona en forma integral, y sí, este sistema, este modelo de producción basado en el lucro incesante, nos fragmenta y nos divide. En ese sentido, me parece que la experiencia de trabajar con las huertas es un poco, no solamente esta memoria que él decía, sino un lazo se está yendo mal. Llevada a la ciudad, y eso, llevar esa forma de saludar esto, lo que estabas diciendo de que la lucha que nosotros hacemos en Paraguay está siendo acompañada por lo que ustedes ahí están informándose, difundiendo y movilizándose por nuestra causa. A nosotros nos llena de una fuerza y una fortaleza extraordinaria, y lo mismo haremos nosotros en los momentos que sean necesarios. Sabemos también de muchas situaciones que, a pesar de que sea el primer mundo, el mundo europeo, muchas veces tampoco los derechos humanos son respetados, o hay regresión en muchas conquistas del mundo del trabajo principalmente. Entonces, en este sentido, nuestras luchas necesitan ser articuladas, así como la opresión también está siendo globalizada, nuestra fuerza debe ser también articulada a nivel de los pueblos. En ese sentido, agradecer fundamentalmente es toda la muestra de solidaridad del pueblo allí, en España, y bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, decir que esto anima y fortalece la lucha. Perla, querida, qué gusto da escucharte. Me gustaría que, para antes de despedirte, que nos llenemos de esperanza mirando qué estamos construyendo desde abajo, con convicción, sabiendo que ese es el camino que tenemos que emprender para poder combatir este sistema que nos quiere fragmentar. En ese sentido, preguntarte sobre la experiencia que están realizando ustedes del Banco de Semillas, de hacer el trueque de semillas nativas y criollas. Entonces, preguntarte sobre eso, Perla querida, a ver si nos puedes comentar como una forma de enfrentar la actual situación de riesgo de pérdida de la soberanía alimentaria. Así mismo. Nosotras, una de las formas de emprender esta lucha con relación a la pérdida de nuestra soberanía alimentaria desde el territorio, desde las comunidades, fue hacer este ejercicio de intercambio de semillas, que siempre fue entre las familias campesinas y también en los pueblos indígenas. Entonces, ¿para cómo recuperar esa práctica del intercambio para poder garantizar de que en todas las familias vamos a tener alimentos suficientes y variados? Entonces, este ejercicio del intercambio no estaba siendo ya posible, está siendo debilitada por toda esta incursión de las semillas transgénicas. Entonces, ante eso decimos, necesitamos garantizar tener nuestra semilla, de cuidar nuestra semilla, y para eso decimos, vamos a hacer una casa de las semillas. En la casa de las semillas no es un simple depositario, es el lugar físico, sí, pero donde hacemos el intercambio de familias, de comunidades, de departamentos, en nuestro caso, y a partir de allí es multiplicar las semillas para poder entregárselas a otras familias y aumentar, digamos, ese circuito de intercambios que permita cada vez más aumentar la generación, digamos, de alimentos en el campo, basado en nuestra cultura, basado en nuestra forma de entender nuestra alimentación, que es coherente también esto con nuestra geografía, con nuestro clima, y esto lo mismo para otras partes del mundo. Claro que esta relación de las semillas que se dan en nuestro país puede ser también similar en otras partes del mundo, y por eso que hablamos de las semillas criollas, no solamente las semillas nativas, porque también esto se adapta de acuerdo al clima. Claro. Entonces, en ese sentido, nuestra experiencia de semilla aroga, que es casa de las semillas, nosotros no hablamos de banco de semillas Carmen, ni compañeros y compañeras ahí, porque queremos quitarle ese sentido de depósito para generar lucro que tiene el banco normal, ¿verdad? El banco comercial. Entonces nosotros banco. Hablamos de una casa, y la casa trae el contenido más místico, más afectivo, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver, y ahí recuperar también el rol de las mujeres en la producción. ¿Quiénes fueron siempre las cuidadoras, las guardianas de las semillas? Fueron las mujeres, principalmente las abuelas, las que más conocen, y que eran las que transmitían a los nietos, y de los nietos pasaban de vuelta a los hijos, y así sucesivamente. Entonces, eso fue truncado o casi truncado, y lo que estamos haciendo es fortalecer, recuperar un poco esa y hoy una persona va a la semilla aroga, a lo mejor no van a encontrar muchas semillas, porque las semillas están en las chacras, las semillas están en las familias, y en el momento de la recolección volvemos a cargar para volver a distribuir. Entonces, mientras esté circulando la semilla, esté sembrando y generándose más, es porque estamos generando vida. Entonces, un poco en ese sentido estamos haciendo esto, y lo hacemos también a nivel de la ciudad, para que en la ciudad también esto que está haciendo COI se pueda generar, por lo menos la cuestión del consumo de vitaminas mediante las huertas, y hacer un intercambio con las comunidades aledañas de Asunción, donde están poblada de gente expulsada del campo. Entonces, la cultura de campesina está instalada, la cultura indígena también está instalada, porque nosotros tenemos comunidades indígenas a nivel urbano, y entonces es recuperar el centro del ser, que es la cuestión de la producción agrícola o de la producción agropecuaria en pequeña escala, que sirve para el sustento y el autosustento de las familias y de la comunidad, porque a nivel del campo esta cuestión del intercambio de semillas, y no solo de semillas sino también de alimentos muchas veces preparados, forma parte de nuestro ser esencial. Es un poco lo que hacemos, y creemos que por más que sea muy pequeña nuestra experiencia, es una semillita, como la propia semilla que tenemos allí, que puede seguir creciendo y germinando cada vez más experiencias de este tipo, y por eso hablamos de semilla aroga y en los departamentos y en las comunidades. Y es un ejercicio que está muy lindo. Perla, que yo te iba a preguntar hace ratito, que te iba a plantear con este tercer bloque, que ya estamos en su parte final, que nos ayudaras a hacer que nos compartieras cómo desde el trabajo que hacen están recuperando historias, pero con lo que acabas de contar, que me ha quedado muy claro que todo lo que hacen entreteje una recuperación de historias, y que bueno, pues que ya no te lo voy a preguntar, porque me sentí que me llenabas el espíritu con todas estas historias que nos has contado. Y que mira, te quiero preguntar que nos platiques un poquito el tema de rapé o rapé. Rapé. Se cortó. ¿Sí? Bueno, se nos fue Perla, a ver si la podemos recuperar para despedirnos y y bueno, pues que ya nos quedan unos pocos minutos, le pudimos al final sacar a, a Coy o que Coy nos compartiera cómo recuperamos historias, que Ana con eso iba a cerrar el programa, bueno, iniciar, ahora lo tiene que cerrar, y que Ana nos platiques un poquito cómo recuperamos historias a través de este gran tema de soberanía alimentaria. Ahorita nos conectamos otra vez con Perla, pero que nos vayas platicando un poquito, Ana. Michael Pollan, que es un periodista norteamericano al que le encargaron un primer estudio sobre lo que comemos, y se metió de cabeza en el tema, es un tipo interesante, decía que él, después de haberse metido en este mundo de qué comemos y qué se come en Estados Unidos, que es todavía más escandaloso que en Europa, decía que él en su casa ya no se come nada que su abuela o su bisabuela no reconociera si lo viera en el plato. Entonces yo creo que ese es un mensaje y una imagen muy, muy, muy buena, porque al final la vida es eso. Entonces, ¿con qué aprendemos más? ¿Con qué transmitimos más? ¿Con metáforas, con parábolas, con imágenes, con poesías, con sentimientos, con humor? Con aromas. Con aromas. Porque también viene aquí la parte de los sentidos. Yo ahora aprovecho para hacer propaganda, porque en octubre tenemos el noveno foro de la plataforma rural en Mondoñedo. Ya os daré información y os contaremos. Pero en el foro hay un día en el que todos los campesinos que van, todos llevan su comida y ahí hacen un despliegue. Bueno, el olor a tomate, el olor a todo, es tan delicioso. Y hay gente y que te dice, por favor, a mi tomate no le eches ni aceite, ni sal, ni nada, porque no le hace falta nada, y no le hace falta nada. Y ahí, en todo eso, había horchata valenciana, y yo cuando la probé, claro, era como era la horchata cuando yo era pequeña. Y esos sabores, eso te lleva de verdad a tus orígenes, a tu historia. Te reafirma. Sí, yo no he vivido en Valencia, he tomado horchata pocas veces, pero aquí ya era la horchata. Lo otro, estamos rodeados y viviendo y comiendo sucedáneos todo el tiempo. Entonces, volver a la realidad, ¿qué es eso? Pues es un viaje que tenemos que emprender y que va a ser... Está siendo interesante, porque encontrar a gente como Perla o como Coy o como vosotros es maravilloso. Porque otra cosa que quería haber dicho antes es que comer y cocinar es para hacerlo con alguien o para alguien. Comer no puede ser solo. De hecho, yo tuve cerca en mi entorno a una niña con anorexia y la norma número uno que dio el médico fue que nunca coma sola, que no se asimila igual, no se metaboliza igual y que es completamente diferente. Entonces, comer también es con tu gente y no da igual quién te lo cocine tampoco. Por supuesto. Ni para quién se lo cocines. Ana, que si es así, pues entonces tendremos que organizarnos como Plaza de los Pueblos para que durante los 7 días de la semana nos encontremos para comer juntos, porque y cocinarnos juntos, entonces para... Eso está bien. ¿No? Bueno, que ya tenemos nuevamente a Perla aquí, y que Perla, pues, te queríamos preguntar que nos platicara sobre, ¿cómo es el término, Carmen? Sí, sobre la experiencia que tuviste haciendo el programa de televisión para la TV pública, Tembiura P, que significa el camino de la comida o la ruta de la comida. Contanos, Perla, esa experiencia tan rica. Ya que estamos hablando de los sabores, de los saberes. Y olores. Sí, sí, sí. Está siendo muy, muy rico este programa, por todo. Sí, bueno, esa conversación, esa explicación que estaba dando ahí Ana, me trae justamente a la memoria toda la experiencia de Tembiura P que hicimos durante el año fines 2011-2012, llegamos a hacer 21 programas, y el programa estaba enfocado a promover la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Pero partimos de algo muy práctico y concreto, cocinando con la gente tal cual lo hace en su vida cotidiana. No fue un programa de cocina en un estudio, sino que fue ir a las comunidades y ver desde el momento de la producción de un insumo para un ingrediente hasta ponerlo en la mesa y almorzar o desayunar o merendar según sea lo que estábamos cocinando. Y en eso el, es un lujo, en el, Perla. Pero, sí. En el, fue un lujo así realmente, y la experiencia para mí, yo me siento dichosa de haber tenido esta oportunidad histórica de haber sido un poco el nexo en este según sea el cocinando. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final, a la despedida de este programa especial de soberanía alimentaria en el marco de las jornadas que inician este día, este fin de semana, sobre la semana de la lucha campesina por la soberanía alimentaria, en donde varios de los colectivos participantes en la Plaza de los Pueblos y otros amigos también y demás colectivos están organizando para esta semana. Carmen, haznos favor de compartir un poco cómo estará el programa. Sí, la semana se inicia el sábado 5 de abril. La presentación de la Semana de la Lucha Campesina y por la Soberanía Alimentaria en Madrid, con un cineforo dentro de la tercera jornada de agroecología en la Universidad Complutense de Madrid, con el documental Ley 9/70, las consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Esto va a ser en la librería Traficante de Sueños, en la calle Embajadores 35, en Lavapiés. Y vamos a tener también a nuestras compañeras del colectivo La Ruana, que van a estar dinamizando también. ¿A qué hora? De 17 a 20 horas. Luego el domingo 6 de abril a las 13 vamos a tener la actividad denominada Error del Sistema, cocinando otros modelos. Cocina colaborativa más rueda de proyectos. Esto va a ser en la Plaza del Doctor Fourquet 24 a las 13 horas. Luego continúan las actividades el lunes 7 de abril, una mesa redonda en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Esto va a ser a las 20:30. El martes 8 de 17:30 a 20:30, una mesa redonda también en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. Amenazas y peligros para la salud pública, el medio ambiente, la agricultura y la alimentación. El miércoles 9, también en el mismo local, de la Facultad de Veterinaria, de 17:30 a 20:30, mesa redonda, Tratado de Libre Comercio versus Soberanía Alimentaria. El jueves 10, cineforo y mesa redonda en el Patio Maravillas. Food Inc., una mirada al modelo agroganadero y alimentario de Estados Unidos. El viernes 11, prácticas alternativas agroecológicas locales y universitarias. Perdón, se me pasó una actividad el jueves 10 de abril, que va a ser en la librería La Marabunta. Vamos a tener soberanía alimentaria, acaparamiento de las tierras en el Paraguay. Esto va a ser en la librería La Marabunta a partir de las 19 horas. Vamos a tener proyección de documentales también. Luego, el jueves, el domingo 13 de abril, Feria de Consumo Responsable en la Plaza del 2 de Mayo en Malasaña. Consumo responsable desde perspectivas alternativas, mesas expositivas, productores agroecológicos, monedas sociales, redes de semillas, mercados agroecológicos y cooperativas integrales. Para cualquier otra información sobre esta semana, podemos consultar en la página de ISA Madrid, que es la que está articulando todas estas acciones. www.isamadrid.org. Muy bien, pues queremos agradecer a Perla que ha estado con nosotros. Tuvimos problemas técnicos, no sé si la tenemos ahí para poder escuchar que se despida de nosotros. Además, con todo lo que nos ha contado Perla, dan unas ganas de ir a Paraguay, que lo vamos a programar, que nos llevamos Ágoras ahora a Paraguay con César y pero Perla, muchas gracias por compartir contigo esta tarde. Y que bueno, Ana, nos tenemos que ir. Gracias por estar aquí, por haber participado, Ana. Ha sido un placer. Carmen, muchas gracias a ti por tu valentía siempre con el tema. A Paraguay Resiste, con la enorme lucha que están dando. Queremos agradecer que veníamos de estar con los compañeros de Ipala. Ya estás aquí, Perla. Perla, que ya nos vamos, que tenemos que seguir en las calles luchando y peleando. Agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Todas las historias que nos has contado, de veras que nos dejan como con una fortaleza de seguir con estos temas. Gracias a ti, a todo lo que hacen, y te refrendamos que seguimos aquí nosotros visibilizando la lucha, no solamente la del caso Curuguatí, sino todo el tema alimentario en Paraguay. Lo vamos a seguir denunciando desde las posibilidades de Madrid. Y bueno, pues te lo agradecemos, y lo que nos quieras decir como para despedirnos. Ana, ¿te quiere decir algo? Ha sido una maravilla conocerte, Perla. Seguiremos en contacto. Igualmente. Gracias a vos, ahí a los compas, a las compas que están allí, a Carmen, un abrazo al compañero. Agradecerle la oportunidad de brindarme, de estar compartiendo con usted y conocerle virtualmente. Yo creo que este tema de la virtualidad ha acelerado y ha acercado nuestras luchas. Esto que decía Carmen, estamos al otro lado del Atlántico, pero es muy cercano en el corazón y en la mente, porque nuestras luchas en todas partes del mundo es por la vida, es por nuestra soberanía alimentaria y es por seguir siendo humanos en una relación armónica con la naturaleza, para poder ser dignos de este planeta tan maravilloso como la Tierra, ¿verdad? Entonces, agradezco este contacto y, bueno, saludarles. Estaremos atentos también a las luchas de allí y agradecemos esta solidaridad inmensa que sentimos muy cercana desde ahí, de todas las acciones que están haciendo en solidaridad con nosotros. Sabemos que no solo el caso Curuguatú, sino que todas nuestras luchas, y eso agradecemos, gratitud infinita. Muy bien, Perla, que pronto te veremos y te daremos un abrazo directo ahí en Paraguay. Y que bueno, ya, pues no. Gracias. Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, me emociona mucho escucharte, Perla, sabiendo que eres una gran mujer, una gran compañera. Contigo hemos andado por las calles de Asunción, de un lado para el otro, yendo a visitar a los compañeros presos en la cárcel. Eres una gran luchadora, una gran compañera, y como tú, muchas más en el Paraguay. Ya estaremos allí juntas, visitaremos a nuestras mujeres campesinas, rurales, indígenas, nos vamos a comer una mandioca, una yuca bien calentita y un maíz recién desgranado ahí con nuestras compañeras. Te abrazo, te quiero, te estimo y me fortalece escucharte. Gracias. Gracias, pues hemos llegado a la parte final. Nuevamente, gracias, Ana. Añoa, añoa ese abrazo. Abrazos, abracitos voladores. Muchas gracias, Carmen, también por haber estado aquí. Que bueno, pues también quiero invitarlos que el día, dentro del programa Encuentros 132 Revolution de los viernes, en el viernes del viernes 18 haremos un programa en vivo, porque empieza el Encuentro Nacional del Movimiento Yo Soy 132 en Puebla, México, y trataremos en la edición del día viernes 18 hacer un enlace directo con los compañeros para que nos platiquen que en este encuentro, que va a ser uno de los más importantes, pues cuáles van a ser los temas a discusión del Movimiento 132. Agradecemos a César que nos haya tenido esa enorme paciencia para poder realizar este programa, a Carmen, a Ana nuevamente, y que bueno, pues que nos queremos despedir con una melodía que nos gusta mucho, que se llama La Cumbia del Mole, de Lilia Downs. Entonces, gracias a todos, gracias a los compañeros de la Plaza de los Pueblos que estuvieron atentos al programa, a los radioescuchas y radioescuchas de Ágora Sol, al colectivo Ágora Sol por permitirnos este espacio, y bueno, a todos unos abracitos voladores, y nos vamos con La Cumbia del Mole. Chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele. con tanto